hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Bienvenidos a una nueva emisión en Cuarimbalandia, en esta tarde informando desde Venezuela. Se dice que nuestras acciones han resultado positivas. Para ello hablaremos con la sociedad civil decente. Por acá tenemos a una señora. Señora, ¿qué opina al respecto? Pues sí, señor, aquí pues ya no uno va a tumbar a Maduro, ya no se puede hablar, aquí es una dictadura todo. Solo se puede hablar por Facebook y por el Twitter y ya no lo quieren cerrar. Y no, aquí no hay comida, eso solo se encuentra en iPhone 5, nada de iPhone 6, nada, nada. Esos carros son disque grises, yo quiero es un amarillo, yo quiero uno así amarillo como Primero Justicia. Yo no quiero un carro rojo rojito, ni que con el rojo rojito me voy a volver machavista. Muy bien, aquí tenemos a un estudiante. Queremos que el mundo lo sepa. Aquí se nos violan los derechos humanos. ¿Cómo crees tú que una caja de birra cueste 500 bolívares? Vamos, vamos, que el mundo lo sepa. Las protestas son legítimas porque aquí todo es gratis. Y eso no puede ser. Somos héroes. No es fácil pelear contra colchones. Nos toca quemar basura para que el humo blanco espante a los numeral chavistas. Mientras los pueblos construyen en colectivo, la derecha ofrece muerte, exclusión, violencia y caos. Tercer entrompe y quiebre comunicacional de los pueblos en lucha por la paz, la vida y el futuro. Sigamos en colectivo.